política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy lunes 26 de septiembre de 2016, cuando son las 4 y 3 minutos de la tarde, le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Wilixer Calle y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, de Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si ustedes además quieren seguir en diferido cualquiera de las emisiones de este programa, pueden hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, quienes gentilmente suben en diferido a la web todas las emisiones de este programa. Bien, para participar con nosotros la cosa es sencillita. Ustedes pueden escribirnos a través de Twitter a la cuenta de la estación, que es @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter e Instagram de este programa, que es @yasinosva, todo junto. Si usted quiere escribirle a Daniel, allí en Twitter puede hacerlo a través de @delaraf. Para comunicarse con Omar Hernández puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @nevadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de este emisor en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, nos indica su nombre con el mensaje y lo leeremos al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. De la misma manera, tenemos el sistema de la mensajería de Facebook en nuestra página de Facebook. Y así nos va es nuestra página en Facebook. Y así nos va es nuestra página en Facebook. Le da me gusta. Y a partir de ese momento podrá interactuar con nosotros en vivo a lo largo del programa. Esas redes sociales las atendemos nosotros mismos. Le agradecemos a la gente de Radio Latina en Cantaura por retransmitir este programa en el oriente del país. Y a la gente de Radio Grolleros FM en Coro por retransmitir este programa para el occidente del país. Y así nos va, amigas y amigos. Hoy, lunes 26 de septiembre, es un día noticioso. Ha habido durante el día de hoy varios temas de importancia noticiosa nacional e internacional. En primer lugar, hoy la Mesa de la Unidad ratificó su compromiso con la gran cantidad de ciudadanos opositores venezolanos que desean salir de este régimen con una salida, valga la redundancia, electoral. En tal sentido, la Mesa de la Unidad Democrática, con sus principales dirigentes, bueno, los que están libres, porque los que están presos obviamente no pudieron estar, le habló hoy al país fuerte y claro diciendo que no aceptan las condiciones establecidas por las condiciones ilegales establecidas por el Consejo Nacional Electoral. Esas condiciones no van a ser acatadas por la Mesa de la Unidad, según lo que nos dijeron hoy. A mí me parece que más allá de cuál haya sido la decisión, yo lo único que quería como ciudadano era que se lograran, fuese cual fuese la decisión, que la misma fuese unitaria. Y entiendo que al haber permitido que estuviesen todos los dirigentes opositores en ese acto, hablándole al país, donde estuviesen en la misma tarima Enrique Capriles y María Corina Machado, Henry Falcón y Henry Ramos Alup, Julio Borges y Enrique Márquez, encabezados todos por Choto Realba, que eso haya ocurrido nos permite a todos entender que la decisión fue consensuada entre todos los miembros de la Mesa de la Unidad. Creo que la fundamental ganancia de la actividad de hoy fue, sin duda, que se mostró una dirigencia unida y que esa dirigencia unida puede dar el ejemplo ante el país que no puede dar el chavismo. Porque si algo no puede hacer el chavismo en este momento es hacer un acto público con todas sus tendencias. Pueden montar el PSUV una tarima donde esté Diosdado Cabello, Rodríguez Torres, Nicolás Maduro, Jorge Giordani, Cilia Flores, Anelisa Osorio, Tarek El Aissami, Juan Barreto. ¿Puede montar toda esa gente el PSUV en una tarima? No puede. Fundamentalmente no pueden porque no tienen posibilidad alguna de reunificarse. El chavismo está en desbandada. El chavismo está en franca decadencia. El chavismo está cuesta abajo en su rodada. El chavismo está en vías de extinción. El chavismo está en sus últimos estertores. Y prueba de eso es que la dirigencia opositora, al menos en el acto de hoy, se ha puesto por encima de sus diferencias y se ha presentado ante el país dando una manifestación de apertura y de solidez ante el país, tomando una decisión que entiendo yo lo que faltaría en este momento es que nos expliquen, y estoy seguro que la oposición no le quedará, la dirigencia opositora tendrá que instrumentalizar ese camino que han decidido tomar de cómo no aceptar la fecha, pero no aceptar las condiciones. En el camino de aquí al 20 y pico de octubre, que es cuando se ha colocado la fecha, es dentro de un mes, han colocado los opositores, los dirigentes opositores, la fecha del 12 de octubre. El 12 de octubre como jornada de protesta. Entiendo entonces que de aquí al 12 de octubre algunas cosas veremos. Y entiendo que de aquí a finales de octubre algunas cosas más esperaremos. Porque obviamente estamos frente a un régimen que no tiene ni más ni menos empacho en hacer cosas como la que hizo hoy. Me dicen que tenemos problemas con el audio en rcr.tv, que no nos están escuchando a través de RCR. Vamos a tratar de solventar esa situación. Y en lo que solventemos, dice que se escucha mal vía internet. No ha sido fácil hoy. Le bajaron el ritmo al nivel del internet para que la gente no pudiese ver por el único canal disponible, que era por internet, la intervención de los opositores, porque hicieron una cadena desde La Guaira, por cierto. Sí. Y ya vamos a hablar con varios docentes de Vargas, porque la cadena la hicieron para inaugurar una escuela. Vamos a ver qué se dice de eso, pero no sé, Neomar, qué apreciación te dio a ti el acto. No sé si lo viste completo, lo escuchaste. Yo lo escuché completo, todas las intervenciones, ¿no? Sí, escuché una parte y me excusan un poquito por la voz. Yo estoy otra vez engripado y con esta lluvia, de verdad que hice hasta milagros para llegar a la emisora. Hay un accidente en la autopista en el sentido este-oeste. Creo que a la altura de Puente Hierro está bastante complicada la cosa, aunque ya creo que el agua amainó un poco, ¿no? Fíjate, y además esto aclararle al oyente que tiene problemas con la transmisión que desde el mediodía de hecho se ha reportado, pero yo podía escuchar perfectamente. De hecho, escuché la rueda de prensa a través de la señal de Radio Caracas Radio, y tiene que ver mucho con creo que hay un problema en algunos usuarios del sistema de internet del estado, pues de Abacan TV. Eso está fallando terriblemente. Yo mismo estoy teniendo unos problemas no con rcr.tv, sino con redes sociales, una cantidad de cosas. Está muy mal, no desde hoy, desde hace algunos días, pero hoy especialmente paupérrimo el servicio. Entonces, lo destacable del día de hoy, y yo no sé si hablar a nivel de milagro, porque tampoco es que es un milagro, es lo que esperábamos los ciudadanos, es que en esa foto confluyeron y en ese manifiesto confluyeron todas las vertientes internas de la Unidad Democrática. Parece que estaba un poco distanciada en los últimos días, en las últimas semanas. María Corina Machado, por ejemplo, incluso Andrés Velázquez de la causa R tuvo unas posiciones un poco fuertes hace un par de días acá mismo en la emisora, ventiló una crítica interesante a la mesa de la unidad, pero hoy estuvieron allí todos y parece que el fin de semana fue provechoso, al menos en términos de ponerse de acuerdo, y eso es rescatable. Tengo el comunicado acá de la mesa de la unidad democrática de lo que sería el plan de vuelo en consecuencia, lo que resulta del acto del día de hoy. Y entonces se encabeza el comunicado en alguna parte diciendo que el referendo revocatorio tiene que ser en 2016. Y yo creo que aquí juega un papel fundamental la ciudadanía, porque esto no puede convertirse en una invocación en el desierto, esto no puede convertirse en una consolación metafísica, esto no puede convertirse en que porque salga en un comunicado la gente se vaya a tragar el cuento. Aquí si no enfilamos los esfuerzos a que ese CNE haga una consulta electoral este año, de hecho estamos, y así lo digo categóricamente, en riesgo no de que no se haga el referendo revocatorio en 2016, es que ni siquiera tengamos la alternativa de escogerlo en 2017, y de que aquí no haya más elecciones con ese pretexto que ha dejado en la mesa Pedro Carreño en los días pasados, diciendo que aquí no hay condiciones para estar yendo a fiestas electorales ni mucho más, porque entonces aquí estamos en una guerra económica, un estado de excepción y toda la grama loca que ustedes se conocen. Entonces, es muy importante, y yo creo que mantiene vivo el segundo punto interesante de lo que aquí se dice, mantiene viva la ilusión y la esperanza de la gente, que es fundamental en este momento, porque aquí hay una guerra psicológica en marcha. El chavismo habla de guerras asimétricas, de guerras psicológicas, de matrices de opinión, y tienen años hablando de eso. Bueno, ellos están montados ahorita en eso. Aquí hay una enorme cantidad de esfuerzos enfilados a que la gente se desmovilice. Y yo se lo he dicho a varios conocidos, yo digo, yo lo que más temo es que aquí pase lo que pasó en el año 2005, de que todo el mundo eche los esfuerzos por la borda y diga, bueno, aquí no hay más que remar, aquí lo que hay es que enchinchorrarse y entonces veremos qué pasa y dejémosle el país al otro. Porque eso es lo que está buscando el chavismo en estos momentos. En consecuencia, esa protesta, que yo espero que sea masiva como lo fue la del 1 de septiembre pasado, que ha sido convocada para el 12 de octubre, debe contar con la anuencia de todos los ciudadanos venezolanos. Tenemos que estar ahí otra vez empujando y con mayor decisión y mayor arrojo, porque ya sabemos cuáles son las amenazas que tenemos encima. No son presunciones ya. Ya no es una cosa de que pensamos de que el CNE capaz nos va a torpear el revocatorio. No, es que están destinados a hacerlo. Además están haciendo su trabajo. Yo no me uno al coro de los que le piden a Tibisay Lucena, a Socorro Hernández, ni a Sandra Oblita, ni a Rondón, ni a Tania D'Amelio, que por cierto, me enteré en estos días que Tania D'Amelio fue hasta secretaria de la Juventud del MBR, desde allá viene con el chavismo y con ese desparpajo es rectora del CNE. Ninguna de ellas va a reflexionar nada, ya están haciendo su trabajo, que es el de torpedear esto. Y aquí no se juega por el librito, aquí se juega por la voluntad de Maduro, que en realidad es la voluntad de La Habana. Entonces nosotros tenemos que tener mucha decisión. Yo no estoy mandando acá a que nadie agarre y tome su fusil, porque los venezolanos además son un pueblo pacífico, la gente aquí no está armada, lamentablemente aquí las armas las monopoliza es la Fuerza Armada y siempre en desmedro del pueblo. Entonces yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la gente tiene que revivir ese espíritu que sentimos los que estuvimos el 1 de septiembre en la calle, y presionar y presionar y presionar. Creo que la dirigencia ha hecho lo procedente, ha hecho el llamado, se ha puesto de acuerdo, que es una cosa dificilísima en democracia. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que apoyar esto, nosotros tenemos que salir el 12 de octubre y tendremos que presionar. Hoy es Capriles que cerró el acto, y de Capriles hemos dicho siempre acá en este programa, desde que se empezó a promover el revocatorio, que le reconocemos la iniciativa de hacer tal gestión. Entonces lo oí y me pareció que su discurso es el procedente en este momento también. Capriles estaba determinado, al menos en el plano discursivo, a enfrentar las amenazas que están acá. Entonces todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que hacerlo y todos tenemos que estar en los días próximos abocados a que aquí se cumpla esto. Y yo creo, Daniel, también un poco hablándole claro a la gente, que más allá de que el referendo revocatorio sabemos que tiene enormes amenazas y todo lo demás, una demostración de calle o varias demostraciones de calle en los días por venir van a ser fundamentales, no para cambiar gobierno, yo lo decía el fin de semana, porque aquí Nicolás Maduro es mentira, que vas ahí, no, yo renuncio porque mira, está la gente en la calle, pero eso va a servir, esa presión de calle, esa demostración de músculo político va a servir para que en un determinado momento, en que aquí nos sentemos en una mesa, porque se tenga que negociar la salida de este gobierno, por cualquiera de las alternativas constitucionales que estén dadas, inclusive por la de la renuncia, que yo no la descarto, va a tener que jugar un papel fundamental esta demostración de que nosotros sí tenemos gente y de que el chavismo, como tú lo has dicho, esté desbandada. El chavismo no tiene nada que mostrar. El chavismo no tiene cómo convocar gente a una calle porque nadie va a ir. Ya lo hemos visto también en la contramarcha que hicieron el 1 de septiembre. Entonces, sea para provocar que el referendo sea este año, sea para provocar que las regionales se den, sea para demostrar que aquí hay gente y de que el chavismo tiene que ceder posiciones en un eventual escenario de negociación, la gente no puede amilanarse, la gente tiene que seguir en la calle, y yo creo que eso es lo que tiene que pasar en los días próximos. Nosotros, yo creo que dentro de todo esto, parte de lo ocurrido hoy en Caracas con la Mesa de la Unidad, y lo que se supone que debe seguir ocurriendo, porque la Mesa de la Unidad, yo me imagino que lo que ha hecho hoy, por lo menos eso fue lo que dijo Chugo Torrealba, y yo a Chugo le creo cuando lo dice, que ahora van todos a trabajar, ¿no?, para lograr los objetivos durante este mes. Porque lo que han planteado como objetivo es que el referendo sea este año, en el año 2016. Y entiendo entonces que si se han planteado eso, la gente obviamente se va a movilizar es por eso, porque queremos el referendo en el 2016. Porque así cuando vimos que María Corina Machado hace 3 semanas dijo que si el referendo era en el 2017, con ella no contaran, uh-huh, eso creo que sirvió de sacudida suficiente dentro de la opinión pública y dentro de la propia oposición y dentro del propio gobierno, porque cuando a raíz de la palabra de María Corina y a raíz de la presión y del debate sobre el asunto es que salen las condiciones. Y a raíz de todo eso es que la Mesa de la Unidad asume de verdad la lucha por unas condiciones justas, legales, más que justas, unas condiciones legales, y además de eso, de la ratificación de que el referendo como salida para esta crisis es este año. Porque estamos hablando, como lo dijo Capriles hoy, y me parece importantísimo que lo haya dicho, que es que no queremos salir de una parte del gobierno, queremos salir del gobierno completo, porque este desastre es de todo el gobierno. Porque a mí no me van a venir con el cuento de que el problema nada más es Nicolás, cuando yo escucho a esta señora Jacqueline Farías burlándose de la gente, porque lo que hace es burlarse de la gente, diciendo que ahora la gente está comiendo mejor porque están comiendo menos azúcar, porque eso ha sido beneficioso. Cuando uno escucha a esa pobre señora que tienen allá haciendo el ridículo como canciller, cuando uno escucha las barbaridades de Jorge Rodríguez, que por cierto, no puede venir muy tranquilo a Caracas, no puede venir con la mejor disposición de ánimo a Caracas, y basta que caiga un palo de agua en Caracas, como en este momento cae, para que colapse la ciudad que Jorge Rodríguez no arregla. Entonces tiene razón Capriles cuando dice que queremos salir de todos los chavistas, chicos, porque estamos obstinados de esto, ¿vale? Estamos obstinados de esto. Entonces, evidentemente, yo no puedo hacer menos que sentirme satisfecho por haber visto hoy a la Mesa de la Unidad en sintonía con lo que yo por lo menos pienso, que la salida es el referendo revocatorio de este año y todos unidos. Y yo creo que es necesario, y yo lo voy a hacer sin ninguna mezquindad. Hay que felicitar a todos los dirigentes de la unidad. Y yo quiero felicitar particularmente a María Corina Machado por haber soportado estoicamente durante 3 semanas que le entraran a piedra por decir lo que todos decíamos, que el referendo tiene que ser este año. Yo pensaba que María Corina no iba, porque cuando empezó el acto no la veía por ninguna parte. Y no veía a Capriles tampoco. Y después cuando estaban todos allí, oye, me sentí bien satisfecho. Satisfecho de que la gente que haya asumido una posición firme, como Capriles y como María Corina, pidiendo revocatorio para este año, no haya tenido que andar sobre sus palabras para ir a un acto hoy, porque tienen 3 semanas y varios meses diciendo lo mismo. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a aterrizar en la terrible realidad con la cual se encontraron los docentes hoy cuando se reincorporan a sus actividades, con escuelas caídas, con escuelas en el piso, con alumnos que no tienen cómo desayunar, que no tienen útiles escolares, que no tienen uniforme, y de paso unos docentes que no tienen un salario digno. Entonces, al regreso, vamos a tener prácticamente aquí una asamblea. Vamos a hacer una asamblea del magisterio, aquí en Yacine Nos Va, con el dirigente Raúl Ñemiñane, con la diputada Ana Teresa Aporte también, dirigente del magisterio, y con la sindicalista también del magisterio, Griselda Sánchez. Griselda Sánchez. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En Central Madrileña tenemos muchas razones para creer en Venezuela, porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. Todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela. Por mejor precio, mejor atención, cumplimiento en todas sus exigencias. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, de vuelta en Y Así Nos Va. Aquí estamos y aquí seguimos. Aquí está este cuarto lleno de agua. Sí. Hoy se supone, yo me acuerdo, Neomar, yo no sé, yo cuando en mi edad escolar, yo no sé, en tu época, Neomar, tú que eres un poco mayor que yo. Sí. Pero en mis años escolares, el inicio de clase siempre era en octubre. Entonces en octubre, se supone que la primera semana de octubre, uno sabía que ese día empezaba las clases. Entonces el primer problema que tenemos aquí con la educación es el problema del año escolar. ¿Cuándo comienza el año escolar? Cuando el gobierno decida. Después lo pasaron, bueno, para el 16 de septiembre. No, esto ha sido una locura. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo recuerdo, porque yo vivo al lado de una escuela en la que estudié todavía, que es la Colegio Domínguez Sánchez de Estado Vargas. Usted también estudió allí. Trabajo allí. Uy, es verdad, es correcto. Sí, es correcto. En la tarde, estaba el turno de la tarde, yo me acuerdo. Yo soy de la mañana, de los niños buenos. En la tarde estaban los malas conductas. Bueno, fíjate tú, ¿qué ocurría? Que yo veía cómo el 15 de septiembre empezaban las actividades de los docentes y del personal administrativo y obrero. Es decir, llegaban a limpiar la escuela, llegaban a contar los pupitres, a ver en qué condiciones estaban, a hacer las inscripciones y todo lo demás. A pintar, a hacer todo el avalúo, a revisar todas las cosas. Venían los supervisores, toda aquella cosa. Yo me acuerdo la cara de terror de las maestras, que llegó un supervisor y todo el mundo corría. Yo me acuerdo de esas cosas. Y el 1 de octubre empezaban las clases. Y uno sabía que uno el 1 de octubre iba. Y había entonces la gran cuestión. No, porque es que el 1 de octubre. Entonces uno empezaba a meter cuentos. No, mamá, es que el 1 de octubre no vamos a hacer nada. Porque es que la mamá. No. Usted se pone en su sueldo, usted va. Y uno iba el 1 de octubre. Hoy me toca con mi sobrino, que está en la misma escuela en la que estudié yo. Que prácticamente uno dice: mira, tienes que. No, pero es que no hay clase, tío. Bueno, hay clase. Yo comienzo la clase. No hay clase. Asómate para que veas cómo está la escuela. No hay clase. Por supuesto, no se asomó a la escuela en el piso. La escuela que no tiene, no le han pasado una escoba en 2 meses. Escuela que no tiene agua, que no tiene suficiente pupitre, que las rejas se están cayendo, que el problema de las lluvias, bueno, inunda las escuelas y todo lo demás. ¿Con qué se encontraron hoy los docentes cuando llegaron a las escuelas? Llegaron a las escuelas, diputada Ana Mercedes Aponte, también docente jubilada. ¿Con qué se encontraron hoy los docentes en las escuelas? Bueno, buenas tardes a las personas que escuchan este programa a esta hora. De verdad nos encontramos con las escuelas en el piso, escuelas robadas, estructuras dañadas, insuficiencia de pupitres. Y realmente eso de que dice el gobierno, que hoy iniciaban las clases 58,000 alumnos. Mira, yo lo dudo porque yo creo que ni 10. Ni 20 fueron a la escuela. Uh-huh. Precisamente, y los padres, en esta situación que estamos viviendo, es imposible que los padres manden a los hijos a la escuela cuando hoy no tienen cómo comprarle un uniforme, cómo darle la alimentación, cómo llenarle esa lonchera. Es imposible que el alumno vaya hoy a la escuela. Así que yo pienso que todo esto, esas cifras que aparecen en la prensa hoy de 58,000 estudiantes que iban a las escuelas, mira, yo lo dudo mucho porque nosotros nos paseamos por varias escuelas en Vargas y en cada escuela, si habían 5 estudiantes, 12 era mucho. Fíjense que hoy Nicolás Maduro, la cadena de hoy fue especialmente larga, a golpe de mediodía, además constaba el acto de la mesa de la unidad, y Maduro como que se empeñaba en demostrar de que en Venezuela no pasa nada, fundamentalmente, de que no pasa nada porque los niños están en el colegio, los niños están comiendo, los niños tienen los útiles completos, y lo que se dice aparte, bueno, es no más que habladera de tonterías. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de la situación ya no en Vargas, sino en Caracas, Griselda Sánchez, que es dirigente del magisterio acá en Caracas y buena amiga de nosotros también, como todos los invitados el día de hoy? Bueno, antes que nada, un saludo a Daniel y a Neomar por la invitación a este programa. Sabemos que ustedes están también comprometidos y sensibilizado por el tema educativo de nuestro país. Bueno, comenzamos el año escolar con la violación del derecho a la educación por parte de, imagínate, nada más y nada menos que el ministro de Educación, cuando viola la ley y el contrato colectivo que establece que el inicio de clase con los estudiantes es el primer día de la primera quincena del mes de septiembre, es decir, el día 16. El ministro recibe a los estudiantes de Venezuela dando la noticia de que las clases son cuando él diga, como lo dijo hace un rato el compañero Daniel, el día 26. Y no obstante, conseguimos que llegó un famoso plan Callapa a las escuelas. Imagínate, llegó el día viernes. El día viernes casi que a las 9 de la noche. ¿Qué incluye el plan Callapa? Recuperación de los planteles. Ajá, a última hora. A última hora. Y el porcentaje es, por supuesto, muy mínimo. Por lo menos en Caricuao, dos escuelas hasta ahora es lo que me han reportado los docentes. Y tenemos 7 escuelas que fueron robadas. Por cierto, anoche robaron la escuela en Núñez Ponte, en Caricuao. La Unidad Educativa Nacional Caricuao, que ha sido robada, fue robada hace como 2 semanas. Y tiene 14, o sea, en lo que va de año, que no ha cerrado el año, es una escuela que ha sido robada 14 veces. Imagínate tú. Nosotros nos acercamos a esa escuela, fuimos con la comunidad de esa escuela, hicimos que la jefa de zona se trasladara para que conociera la escuela, porque parece que ni siquiera la conocía. Imagínate tú. A sabiendas de que tenía 14 robos, Daniel. Sí. La escuela está totalmente en el piso. ¿Qué se llevaron? Lo que quedaba en las brequeras. Imagínate tú. Las brequeras, porque no quedaba ya nada en las escuelas, y 2 aires acondicionados que funcionaban en los salones de informática. Sí. Esa es una escuela que está totalmente deteriorada, en el piso. Allá hemos llevado medios de comunicación, hemos hecho reuniones con los representantes, se ha trasladado, bueno, casi que lo que ha faltado es que vaya Rodolfo Pérez. Pero lo interesante de este tema es que aún yendo la jefa de zona, hasta el sol de hoy, han sido incapaces, Daniel, de llevar aunque sea un galón de pintura, un bombillo, Daniel, para esa escuela. Entonces, claro, de verdad que estamos asombrados, pues, porque son más de 7 escuelas, por lo menos en Caricuao, fue robada la Cuatricentenaria, la Tomás Vicente González, la Guayana de Esequiba, la Núñez Ponte, María Taberoa y la Unidad Educativa Caricuao. Tú estás hablando de las escuelas que han robado. Son escuelas robadas en Caricuao. Robadas, o sea, hay una lista de escuelas robadas en Caricuao, nada más. Nada más, Caricuao. Sin hablar de las otras parroquias. Sin hablar de Macarao, sin hablar del Valle. Ahora, hablando de robos y ese tipo de cosas, Raúl Ñemeñares, que es dirigente también sindical y profesor, yo te voy a preguntar algo. Se supone que yo me entero la semana pasada, porque uno a veces, uno dice, sí, está bien, los docentes son mal pagados, pero uno no está al tanto de saber qué significa eso, estar mal pagado. Porque yo de repente quiero ganar 300 mil. Y gano 100 y digo que estoy mal pagado. Y tú de repente ganas 50 y tú dices, no, te pagan un realero. Pero entonces cuando me explican varios docentes en una reunión que tuvieron ustedes en la Plaza de los Maestros la semana pasada, que hay docentes en el caso de Vargas que están ganando 14 mil bolívares al mes. Sí. Y que pretenden hacerles un aumento del 20% sobre esos 14 mil bolívares. O sea que no es que los van a llevar a un salario digno. Ni siquiera es que los van a llevar al sueldo mínimo. No. Es que les van a aumentar, sobre los 14 mil, les van a aumentar 5 mil bolívares. Entonces, hablando de robos y ese tipo de cosas, me ocurre otra situación, que es que a mí me hace muchísimo ruido, y que me lo comentaban esta mañana. Yo escucho en la mañana al gobernador García Carneiro haciendo una maravillosa exposición sobre los altos niveles de ingresos que para el Estado Vargas han reportado unas empresas estatales que están explotando las canteras en el Estado Vargas, por cierto, destruyendo las cuencas de nuestros principales ríos. Y que tiene no sé cuántos millones de dólares de ingresos mensuales, beneficio para el Estado Vargas. Pero entonces no le pagan a los docentes. Entonces, ¿dónde están los reales? Aparte de eso, el dinero con el que se le paga a los docentes, los aumentos y todos los demás, según me enteré, porque lo dijo el propio ministro, se les había transferido a todos los gobernadores, menos a Capriles, por cierto, sí, que no se lo transfirieron. Entonces, ¿cómo es eso que el gobernador Carneiro tiene real de él? Tiene real ajeno, tiene real de los varguenses. Tiene real de Nicolás Maduro y no le paga los 12. Ok, mira, te voy a explicar. Buenas tardes, Omar, Daniel. Mira, nosotros, ya Citra Vargas, venía realizando reuniones con el procurador del Estado y el director de Recursos Humanos sobre la convención colectiva que tiene 5 años vencida, la convención colectiva de los educadores del Estado Vargas. Comenzamos en febrero. En marzo, a partir del 1 de marzo, ya el Ministerio de Educación estaba a punto de firmar un contrato único y unitario que después el presidente de la República lo decretó y lo hizo ley para todos los educadores del país. Todas las gobernaciones y alcaldías deberían homologar como tiene el Ministerio de Educación su contrato único y unitario. Uh-huh. El gobernador del estado Vargas cambió, o sea, le dio lineamiento al procurador que cambiara lo de la discusión por la homologación. Montamos en 5 reuniones todo lo que era el costo de la homologación. Uh-huh. Bueno, el gobernador y unilateralmente suspendió las reuniones que veníamos realizando y escondió y gavetó eso, ¿no? Entonces nosotros, de ahí ha sido nuestra lucha, donde nosotros estamos exigiendo al gobernador que nos incorpore. Ve la estafa que nos acaba de hacer el gobernador a los educadores, por ejemplo, los que están activos. Porque fue un fraude, una estafa lo que hizo el gobernador. Nosotros nos deben un aumento salarial por decreto presidencial de 55% del salario ese de 14 mil bolívares que tú dices. Desde el primero de marzo. Posteriormente, a partir del primero de junio, un 10%. Más. Uh-huh. Después es que el presidente de la República decreta otro aumento de un 50% para todos los trabajadores y los que tienen tabulador o sistema de remuneraciones como categoría como tenemos los educadores, también. Pues, entonces, bueno, aguántate. Primero les aumentan un 55% sobre los 14 mil. Después un 10% adicional, vendría siendo 65%, y luego 55% más. El gobernador del estado Vargas incorporó nada más el 50%. Cuando nosotros hemos dicho infinidad de oportunidades, gobernador Casnegro, hasta Ramón Carrizales de Apure, que acá tan distante de Caracas, ya lo pagó. Lo han pagado casi todas las gobernaciones del país, y Casnegro, que supuestamente fue el que salvó a Chávez y es uno de los consentidos del presidente, no nos ha cancelado. Entonces, cancela el 50%, un ejercicio matemático aquí. Nosotros hemos visto, porque nosotros en estos días, las semanas pasadas, todavía de vacaciones escolares, visitamos casi todas las escuelas desde el Junco hasta la costa. Tú sabes que bastante recorrido. Bueno, todas esas escuelas, 96 escuelas las recorrimos e hicimos asamblea. Mire, los docentes de una escuela bolivariana, rural, como es el CEA en Chuspa o Caoma en Carayaca, ganan 23.785 porque el gobernador Casnegro así lo quiere. Cuando la realidad es que deberían estar ganando, con todos sus primos, claro, con posgrado, 91.920 bolívares. Uh-huh. ¿Ve la diferencia? Entonces, el gobernador, en vez de sentarse con nosotros a discutir y buscar de la cantera, del aeropuerto o de cualquier 16, de los 16 negocios que produce ganancia para el estado Vargas, para ver cómo va a cancelar eso, aunque le mandaron 983 millones para cancelar deudas salariales y no lo ha hecho. Raúl, nos sigues comentando esa situación a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer un corte comercial rapidito y ya volvemos con más de esta emisión de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Ir al odontólogo en Vargas ya no es un sufrimiento, porque Odonto Vargas te garantiza una sonrisa sin dolor y sin maltrato al bolsillo. Odonto Vargas está en Catalamar y en Caraballeda, con los mejores profesionales en endodoncia, cirugía de cordales, ortodoncia, odontología estética y restauradora para adultos y niños. Llama y aprovecha tu primera cita gratis al 0414-012-6985 y al 0212-494-1701. Trabajamos con tu póliza. Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas, todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Es una me explicaba la diputada Ana Mercedes Aponte que los distintos niveles que hay en la docencia, ¿no? De la, uh-huh, la educación media, la educación diversificada. Y son docentes del nivel 1 al 6, ¿no? Uh-huh. Que tienen que, por supuesto, para ascender de escalafón, tener más preparación profesional, cursos y todo lo demás. ¿Qué sucede? Que ganan lo mismo todos. Ustedes han hablado acá de unos salarios, lo dijo Raúl antes de despedir el primer segmento o el segmento precedente, de que era un salario de 22,000 bolívares. Y yo les preguntaría a cada uno de ustedes, porque entonces lo que estoy viendo yo acá es una labor de altruismo inmensa. ¿Cómo hacen para sobrevivir un docente? O sea, ¿cómo se rebusca? ¿Cómo están haciendo ustedes para poder vivir? Bueno, primero, como la colega dijo anteriormente, trabajan hasta en tres dependencias. Hay docentes que trabajan por el Ministerio de Educación en la mañana, uh-huh, en la tarde por la gobernación, y después en la noche en algún instituto universitario, como UTIL, o sea, uh-huh, privado. Sí. Y después van los sábados también a trabajar en mejoramiento. ¿En qué momento atienden a la familia? ¿En qué momento hacen mercado? Mira, ¿cómo estás en la cola para comprar comida? Aparte de que acaban con la meritocracia, están terminando con la clasificación de los docentes, por ejemplo, en la gobernación del Estado Vargas. Eso no está ocurriendo con el Ministerio de Educación. Cualquier docente que ingresó ayer va a ganar 22,576 bolívares. Uh-huh. Y el docente que tiene 25 años de servicio con maestría o doctorado va a ganar 22,576. Y en la gobernación, yo creo que ni siquiera en ninguna otra gobernación del Estado ocurre eso, que le pagan la prima de posgrado, no de manera porcentual, como lo dice el Ministerio de Educación, sino de valor absoluto, que le pagan 3,200 bolívares por maestría y 2,000 bolívares por especialización. Quiere decir que para el gobernador Jorge Luis García Carneiro, estudiar no importa. O sea, que si uno tiene una maestría, un doctorado, Ana Mercedes, explícame eso, porque yo entiendo que si de algo se preciaba, uno lo ve, porque uno los conoce a los docentes, es que uno ve que el docente que quería mejorar, y para eso se creó un instituto de mejoramiento del magisterio, por Dios. ¿Cómo es eso que en Vargas entonces el gobernador es constituyente ahora, que él puede modificar la ley como le da la gana? ¿Cómo es eso? Mira, es lamentable, ¿verdad?, que un trabajador de la educación gane 22,000 bolívares. Inclusive los docentes con especialización, con posgrado, con doctorado, también su sueldo es de 22,000 bolívares, porque que según el gobernador, aquí debe haber una igualdad social. Que todo el mundo gane igual. Entonces, ¿cuánto ganará él? No hay un incentivo hacia el educador para que se prepare, no hay ningún incentivo, porque si yo soy docente 1, pero voy a ganar igual que el docente 6, ¿qué sentido tiene que yo haga una especialización, haga una maestría, haga un doctorado? Entonces, ¿qué pasa? El docente lo que hace es irse de los planteles, buscar otro tipo de trabajo, hacer otra profesión. Y bueno, y nos deja a los muchachos solos, y realmente nosotros necesitamos docentes calificados, porque realmente ahorita Venezuela exige que los docentes sean bien, pero bien preparados para formar esta juventud de relevo, esta juventud de futuro. Sin embargo, en Vargas no tenemos esto, porque el gobernador, como te dije, no le importa la educación, porque es que es imposible que tengamos 5 años con la convención colectiva vencida, que no nos haya incorporado los aumentos de marzo, de junio, que ahora haya un 50%, que nos los calcula sobre el sueldo de 15,000 bolívares, y no es nada, que ahora viene otro aumento más el 1 de octubre, y bueno, me imagino que no lo pagará. Y siempre son mentiras, porque llegaron 890 millones y dice que no alcanza para pagar. Ahora llegan 80 millones y dice que tampoco, que es muy poco para pagarle a los educadores. Entonces, ¿cuándo el señor gobernador nos va a homologar el sueldo? ¿Y cuándo nos va a dar lo que nosotros merecemos? Que nos honre a nosotros como educadores, que nos dignifique, porque los educadores necesitamos dinero para ir al mercado, para tener a nuestra familia. El gobernador viola la constitución bolivariana, la constitución que ellos siempre pregonan y que la tiene como una biblia bajo el brazo. La violenta a cada rato cuando se le da la gana. La ley orgánica del trabajo se burla del inspector de trabajo, quienes los exhortó, quienes le notificó que llevaran el costo económico comparativo para la inspectoría de trabajo y nunca lo llevaron. No. Además, esto también violenta la LORNA, porque la LORNA contempla que los niños tienen derecho a alimentarse bien, ¿verdad? Uh-huh. Una alimentación balanceada, que tienen un derecho a la salud, que tienen un derecho a la recreación, y nosotros no podemos darle esos beneficios a nuestros hijos. Entonces, el gobernador quiere que tú atiendas a los hijos de Vargas, como nosotros sabemos que es nuestro compromiso, porque para eso estudiamos, para eso somos docentes por convicción, de atender a los muchachos, a los hijos de Vargas. Pero, ¿y quién garantiza la defensa del derecho de los hijos, los trabajadores de la educación? Uh-huh. Esa es una buena pregunta, pero fíjate, Griselda, yo quiero, porque a veces uno ve el problema de los docentes sin ver el detalle. ¿Tú eres docente de qué nivel? Yo soy docente 3. Tú eres docente 3, pero... Escuelas distritales. ¿Tú das clase en qué grado? Yo ahorita estoy en comisión de servicio porque gané las elecciones y estoy en comisión de servicio. Uh-huh. Yo trabajé muchísimos años en educación inicial y primer grado. Ajá. Siempre trabajé en esa área. ¿Cuál es el promedio de alumnos que tiene un docente nivel 3 como tú que trabaja en Caracas? Es decir, ¿tú das clase a cuántos alumnos normalmente? En las escuelas municipales, la matrícula de educación inicial es hasta 25 alumnos. Y nosotros siempre luchamos porque eso se respetara. Y en primer grado, sí, la matrícula subió un poquito más, entre 28 y 30 alumnos. Sin embargo, Daniel, es importante que me toques este tema. Nosotros vemos cómo muchos directores someten a los profesores, los acosan. Casi que, bueno, es un total hostigamiento durante el día para que los docentes inscriban entre 30 y 35 alumnos. Pero, ¿qué pasa, Daniel? ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, lamentablemente, este gobierno que dice llamarse un gobierno revolucionario, bueno, este gobierno acabó con la educación del país. Este gobierno no se ha dedicado a construir escuelas y ni siquiera tienen la delicadeza de mantener las escuelas que dejó la Cuarta República, como dicen ellos, la mal llamada Cuarta República. Bueno, resulta que los estudiantes de la Quinta República están viviendo de las escuelas de la Cuarta República. Y es importante señalar de que la población, Daniel, ha crecido impresionantemente. Yo creo que todos nosotros vemos cómo tantas mujeres, muchachas, jóvenes, estudiantes de 20 años tienen 3 y 4 niños. Y esos niños están asistiendo a las escuelas que dejó la Cuarta República, porque es que resulta que la Quinta no ha construido escuelas. Y las escuelas de Caracas, en particular, porque es donde nosotros nos desempeñamos y las escuelas que visitamos, en Caracas las escuelas están siendo saqueadas. O sea, porque ya no es robo, es saqueo. Hay un liceo, Daniel, que me reportaban hoy, el cuatricentenario de Caricuao, que dejaron a los estudiantes de preescolar sin silla, se llevaron la silla. Imagínate. En el Valle tenemos el Elías Toro, el José de la Cruz Carrillo, la Escuela Gran Cacique, el Pedro Emilio Col, que ha sido robado también muchísimas veces durante este año. Hemos pasado cartas, hemos ido a la zona, hemos ido a Consejo de Protección a poner denuncias. Bueno, ¿a dónde nos hemos ido? En Carapita está la Pedro Felipe Ledesma. En Macarao, el Senaín. En Caricuao, todas las anteriores que nombré. En La Pastora, La Riva. O sea, hay un permanente deterioro de los planteles y una gran irresponsabilidad por parte del ministro de Educación, que ni siquiera si a persona no manda ni siquiera una cuadrilla, Daniel, porque simplemente no hay un compromiso. Aquí el problema educativo que tenemos, yo escucho a la gente hablar del currículum, el currículum. No, pero es que el problema educativo en Venezuela no es el currículum. El problema que tenemos es que no hay políticas públicas educativas para los estudiantes de Venezuela. Aquí hay plata para todo, pero para la educación no hay plata. Para las escuelas no hay dinero. Para los maestros menos. Los maestros están sin HCM, los maestros están sin seguro. Imagínate, Daniel, un seguro funerario de 60 mil bolívares. ¿Qué hace un maestro con un seguro funerario de 60 mil bolívares? Pero un HCM flores. Que no funciona. Yo creo que ni para las flores. No vale para las flores. Un HCM, exacto, ni siquiera para las flores, es Neo. Uh-huh. Eso es correcto, ni siquiera para las flores. O sea, aquí los docentes, a sus familiares muertos se lo tendrán que comer. Porque no pueden enterrar. No pueden ni pagar la cremación. No pueden ni siquiera pagar la cremación. Ahora, el fideicomiso de los trabajadores El tiempo corre inexorablemente. Hay una cosa interesante que quisiera preguntarles a ustedes. Los incentivos que tiene un muchacho para ir a la escuela. Se decía hasta hace poco que los muchachos estaban yendo a la escuela básicamente porque en la escuela todavía les daban el desayuno, les resolvían el almuerzo. Yo no sé si eso siga siendo así, porque dada la situación en la que estamos, yo creo que hasta muchas escuelas están prescindiendo de esto porque no hay cómo alimentar a los muchachos. Y esto me lleva a la pregunta, ¿cómo están los índices de deserción escolar? por ejemplo, en el estado Vargas, con el profesor Raúl Yamillame, ¿cómo está eso del estímulo de los muchachos para ir a estudiar con respecto a años anteriores? Mira, bueno, eso es bárbaro lo que está sucediendo con la deserción escolar. Te digo, yo hace unos años atrás, yo le hacía un seguimiento, pero después me cerraron las puertas a buscar la información. Uh-huh. Pero sabes que una deserción no es cuando tú inscribes, sino es al final de año escolar, la matrícula uh-huh. final. Bueno, era espantoso la cantidad, 40-50% de deserción escolar, sobre todo de primero a tercer año. Uh-huh. Cuarto y quinto año, sí, el adolescente como maduro. Pero, Oneomar, en cuanto a lo de la alimentación, tú sabes que piensan implementar con el nuevo diseño curricular lo de los liceos públicos integrales. Yo trabajo también en la parte de liceo, y entonces es un horario de 50 horas. En Vargas hicieron el experimento, fue con el liceo Hugo Chávez, arriba en Playa Grande. No, que es que con ese nombre nada puede salir bien. 50 horas. Entonces, esto fue un experimento, ya lo van a rebajar ahora. Ahora no van a hacer el horario integral. Ahora hay dos horarios. Horario integral y ella va a dar el horario medio tiempo. Tenemos que ir al corte comercial, pero al regreso rematamos con ese tema. Porque imagínate tú que le pongan una escuela a Hugo Chávez. La escuela donde yo estudio se llama Hugo Domínguez Sánchez. Era un experimento. ¿No? Hugo Chávez es un experimento. Con Hugo Chávez no sé si sale. Es que siempre, eso sale, siempre sale mal. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Odonto Vargas te garantiza una sonrisa sin dolor y sin maltrato al bolsillo. Odonto Vargas está en Calle Alamar y en Caraballeda con los mejores profesionales en endodoncia, cirugía de cordales, ortodoncia, odontología estética y restauradora para adultos y para niños. Llama y aprovecha tu primera cita gratis al 0414-012-6985 y al 0212-494-1701. Trabajamos con tu póliza. Odonto Vargas, sonrisa perfecta, sin miedo y sin dolor. Son las 4:48. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500,000 bolívares. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, la gente está enardecida porque no leemos sus mensajes. Sí. Y yo quiero decirle a la gente que la culpa es de Neomar, que no me deja hablar. Está bien. Y no deja hablar a la gente tampoco. Ajá. Pero mira, aquí nos dice Mercedes de Censado. Hola, caballero. Soy docente 6, jubilada, con 31 años de servicio, con cursos de profesionalización y posgrado y con un salario indigno. Nos dice Raiza González, que también, por lo que entiendo, es docente. Aquí nos dice... El docente siempre ha sido muy mal pagado. Lo que pasa ahora, la inflación nos come. Trabajé 27 años para mi país y hasta 38 alumnos en cada aula. Pregunto, ¿qué calidad de educación se puede dar con tantos niños? Nos dice María Politano, que entiendo que también es docente. Nos dice, hay docentes que ganan 10,000 bolívares al mes. María Politano es de aquí, de Caracas. Nos dice Jorge Quiñones, también nos hace referencia a junto al pueblo descontento con este gobierno. Debemos remar juntos para aplanar esta desgracia. Fíjate, Mari desde España, que siempre nos escribe y siempre está pendiente de nosotros, nos dice que sus hijos estudiaron en la escuela Cuatricentenario y en la Núñez Ponte de Caricuao, que allí estudiaron sus hijos y que cuando estudiaban allí, le daban los vasos de leche escolar y hasta le regalaban los uniformes en la mal llamada Cuarta República, que yo le llamo tiempo de democracia. Saludos, Mari, desde España. Sí, bueno, también nos dicen por acá, estoy oyendo sus problemáticas y si Maduro estaba allá, ¿por qué no le dieron un cacerolazo? Bueno, buena pregunta también. Yo te voy a decir por qué, Neomar, y te lo tengo que decir. Fui testigo de cuando salían los autobuses de gente que no era de Vargas, que llevaron a aplaudir a Carnero. Vi los autobuses y vi a la gente que se estaba saliendo, que los dejaron los autobuses botados y la gente salía por mar y abajo a ver cómo Carrizo llegaba a Caracas, porque los vi, porque en el autobús donde yo venía para Caracas, me venían varios personajes, y como yo soy tan chismoso y tan intrépido, cuando yo le vi a la señora la gorra con el 4F y los ojos de Chávez, y le dije, señora, ¿y usted qué le pasó? No, es que yo vine para la cuestión, porque nos trajeron, porque yo trabajo, no voy a decir el sitio donde trabaja la señora, para no comprometerla, porque es muy notable, yo trabajo en tal sitio, entonces nos trajeron para acá, porque venía el presidente. accidente. Dijo, ah, qué bonito. Mira, qué bonito. Carmen Pérez le da unos indicios a Raúl Yemiñame sobre cómo o qué es lo que va a hacer con el dinero que no está pagando a los docentes el gobernador Carneiro. Y dice, Carneiro está ahorrando para cuando se le case el otro hijo. Y el loco de Caracas subió el aseo. ese quizá vaya para otro emirato, esos siete emiratos. Mira, pero un punto importante que también me referían a Mercedes en el corte comercial, tiene que ver con las actitudes de los muchachos hoy en día. Estos ambientes cargados de incentivos negativos para estudiar, o desincentivos, mejor dicho, no hay una motivación. Y entonces hay allí también un cúmulo para actitudes negativas que lindan con el malandraje, ¿no? Ella me decía que, por ejemplo, en varias escuelas, los muchachos han llegado hasta agredir a los profesores cayéndole a piedra. Se ve el fenómeno, un fenómeno que es en entero alarmante, que es que las niñas están, muchachas de bachillerato, optando por prostituirse inclusive, porque ven que, bueno, la situación, esto es más o menos como Cuba. En Cuba la situación llegó a un punto donde conseguir comida era sinónimo para las mujeres, por ejemplo, las que estaban en edad todavía de atraer hombres, bueno, de prostituirse porque no tenían otra vía para procurarse el alimento. Estamos viendo una situación alarmante con los niños, entonces, Ana Mercedes, ¿no? Que tienen unas actitudes allí bastante difíciles. Es triste de verdad ver esas muchachas jóvenes que bueno, que no tienen recursos económicos y se dedican a esto. Igualmente en ese mismo liceo que están inaugurando hoy en esa población donde está el Hugo Chávez Frías, el Hugo Chávez. El urbanismo Hugo Chávez Frías. Discúlpeme, diputada, porque es que es importante decirle a la gente que el urbanismo se llama Hugo Chávez y la escuela también se llama Hugo Chávez. Chávez por todos lados. Bueno, muchos docentes iban a hacer una capacitación en este liceo Hugo Chávez y fueron en las tardes a hacer su taller. Y lo que recibieron fue piedras de las personas, de los muchachos que estaban alrededor del plantel, que por supuesto son alumnos de allí mismo, de esa urbanización. Entonces mira el sentido de pertenencia que tienen estos alumnos con los planteles educativos en Vargas, verdad que es alarmante y es preocupante. A mí me llama mucho la atención también lo que significa el problema adicional que tiene el docente al bajo salario, a la necesidad que tiene a formarse más y a buscar tiempo para estudiar para poder tener el ascenso en el escalafón, atender a su familia y de paso tener que ir a unos liceos donde se consiguen con unos muchachos que han caído en la delincuencia y prácticamente entonces las aulas están en manos de los delincuentes. Ajá, Raúl. Sí. Entonces, ¿cómo tú que estás en el liceo, cómo vives tú esa situación? Mira, bueno, aparte de en los liceos de Vargas, tú sabes que eso ahí, el liceo José María Vargas, eso es una pelea campal entre dos instituciones que funcionan en el mismo local. Así es. La escuela de talento y el liceo Vargas. Ahí hay enfrentamiento con pandillas. Y lo peor, Omar, es que ahora en el diseño curricular, en lo que viene siendo el pensum de estudio que yo estuve leyendo, ahí ellos le pusieron tema generador, donde tú puedes improvisar según tus vivencias, pero lo que está encargado de odio y de resentimiento social en las áreas que yo estuve viendo, bueno, por decirle algo, estuve viendo el lengua y literatura, que es mi especialidad, estuve viendo en lengua, para hablar del cuento, de la novela, todas esas cosas, te hablan de la invisibilidad de la mujer, del resentimiento del género femenino. Del tema racial, y no y de la cuestión como que uno marginara a la mujer o la maltratara. Y si vamos a la parte de historia, bueno, lo del descubrimiento de América, eso es catastrófico, el tema generador, o sea, lo que ellos escribieron, en eso donde supuestamente uno se va a guiar, eso es algo alarmante. Ojalá que eso no lo implementen, ¿verdad? No le dé tiempo de implementarlo, Dios quiera. Bueno, hemos terminado el programa de hoy, pero fíjate, es que nunca hay suficiente tiempo para hablar de la educación. Y yo creo que evidentemente tendremos que seguirle haciendo seguimiento. Pero Raúl, hubo un planteamiento, y Ana Mercedes, de los docentes de Vargas, diciendo que si no le dejan respuesta sobre la homologación se iban a ir al paro este viernes. Entonces, sí. ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros tenemos en la Inspectoría del Trabajo el día 28 tenemos que comparecer tanto el patrono, que en este caso el gobernador, y Citra Vargas. Ese día, si ellos no nos llevan una respuesta de que van a cumplir con el decreto presidencial, el día 29 tenemos una asamblea general en el auditorio de la Cámara de Comercio, y de ese día comenzaría el paro indefinido de los educadores pertenecientes a la gobernación del Estado Vargas. No podemos seguir aceptando que el gobernador del Estado Vargas destruya nuestra educación. Las escuelas del Estado Vargas eran modelo, eran eran de buena calidad, no tanto la infraestructura, sino la educación. Uh-huh. Y desde que yo Casneiro ha acabado con la educación. De ahora, y ya para terminar, yo leí esta mañana con sorpresa las declaraciones de un dirigente del sindicato Sinafun, que siempre ha estado afiliado al chavismo, reclamándole a Casneiro porque no les homologó. Es decir, que aquí crecieron los enanos, entonces pelando, tampoco. Daniel, aquí se va todo pelando. El mundo, se va al paro entonces contra Casneiro. Bueno, así será. Ya veremos el viernes qué es lo que ocurre, pero este programa ha llegado a su fin. Nosotros le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Neomar, despide tú, porque por ahí se están quejando de que yo ni te dejo empezar el programa ni te dejo terminar. No, despida, por tienen favor. Tienen razón. Gracias a Raúl Yemiñame, gracias a Griselda Sánchez, a Ana Mercedes Aponte, que nos acompañaron el día de hoy, y a ustedes también por haber estado allí al pendiente de todo lo que decimos en Y Así Nos Más. Mañana volveremos a las 4 de la tarde. Gracias por escuchar. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción.